the getting grippy, grippy, grippy, grippy, grippy. Call a baby getting kush, kush, kush, kush, kush. No canta el getting grippy, grippy, grippy, grippy, grippy. Call a baby getting kush, kush, kush, kush, kush. No maleando el getting grippy, grippy, grippy, grippy, grippy. Call a baby getting kush, kush, kush, kush, kush. No canta el getting grippy, grippy, grippy, grippy, grippy. Call a puta getting kush. Yeah, yeah, yeah. Aquí pasamos moña por el TSA. La puta se monta tan fácil como en GTA. 200 cajas de paper que pedí en eBay. En PR ya es legal, yo firmé la ley. Fumando como Snoop Dogg y Whisca. Las gatas quieren kush, no quieren frisca. Prende un bastón como el de la brisca. Dos Philly se queda visca. Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero. Debe ser novio tuyo, es medio culero. Yo ando por New York con un par de cueros. Y pile cuarto pato, estos cabrones se les fiero. Yo tengo agricultores como Piculín. Los ojos rojos como el Chapulín. Hoy se me olvidó beberme la Ritalin. Pero la 602 la bajé con Lin. Pero ahora estoy pa'l creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos kush, kush, kush, kush, kush. No canta el getting creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Call a baby getting kush, kush, kush, kush, kush. No maleando el getting creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Call a baby getting kush, kush, kush, kush, kush. No canta el getting creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Call a puta getting kush. Far. Prendo y me pierdo en el humo. Floto cada vez que fumo. Cazuleando voy en la nave, nave. No corro por la de nadie, nadie. No confío en nadie, nadie. Porque aquí no se sabe, sabe. ¿Quién es quién? La libra yo la compro y llegan por FedEx. Priority el paquete Next Day Media Express. De celular traqueo con el GPS. Que el chibi se lo cobra morbo a tu ex. Que tiene un guille de bichote y lo que fuma es regular. Sintética de esas que venden por ahí en los puestos legales. Que le baja la movie, que vaca no venga a frontear. Que somos millonarios y acabo de comprar par de crepas en rato. Viste estos cabrones me quieren matar. La vida es una y la tengo que aprovechar. No sé si esto es un sueño o será real. Desde irme pa' otro mundo te quiero probar. Cuando muera yo no sé pa' dónde voy. Si pa' el cielo o pa' el infierno me quedo donde estoy. El cara o el mañana solo pienso en hoy. No voy a cambiar hacia que soy, yeah. Pero ahora estoy pa' el creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos kush, kush, kush, kush, kush. Los cantar quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos kush, kush, kush, kush, kush. Los maleantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Call a baby quieren kush, kush, kush, kush, kush. Los cantar quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Call a puta quieren kush. Yeah, yeah. Bad Bunny, baby, baby. Far. Traficante. Yeah, yeah, yeah. Alex K. Alex Killer. Hear this music, hear this. Trap Kings, baby. Nosotros tenemos la corona del trap, cabrones. Roshan.